nasty, baby. Dance. Open Gangnam Style. 불타오르네. Porque las barreras entre Oriente y Occidente ya no existen, acompáñame a emprender un viaje más allá de Occidente. Yo soy DJB, tu capitana, que nos proveerá de todas sus dosis de fangirleo e información relacionada con ambos lados del mundo. Un programa tanto para principiantes como para veteranos. Sé parte de la tripulación. Todos los lunes a las 10 pm, hora centro de México, solo por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. I don't know me either. You're in full blossom. Just hold me touch. 그냥 친한 친구인 척. Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Oigan, yo muy feliz como siempre de tenerlos aquí esta nochecita. Y qué mejor después de mi queridísimo DJ Gala, que muchas gracias. Me encanta escuchar su voz y su programa, porque está muy padre, ¿a poco no, oigan? Entonces sí, me gusta mucho tener este horario después de DJ Gala, porque es especial el horario, perdón. Oigan, se me traba la lengua y todo. No, perdónenme la vida. Pero qué bueno que siguen acá. Le voy a mandar saluditos a las personas que me acompañan el día de hoy en el chat. Un saludito para Brownie, que anda por acá. Brownie, un saludito también para DJ Gala, que todavía anda por acá. Para Félixo, que también está acá. A nuestra queridísima Kat, a Corpi, que casi nunca está aquí, Corpi, qué bueno que está acá, a ese Manzano, y también a nuestra queridísima Toki, que siempre anda acá. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy, y bienvenidos sean a un programa más de Más Allá de Occidente. Yo soy DJB, y pues, oigan, ando bien. Bien feliz, hoy sí ando feliz, ando de buenas, porque no tuve muchas clases, entonces sí ando de buenas. Sí ando de buenas. Y oigan, hoy les traigo, pues, ¿cómo le diría yo? Hoy les traigo mucho chisme. Ya saben que en este programa siempre le chismeamos a tope, pero hoy sí les traigo mucho chisme, porque este programa está dedicado únicamente a nuestras opiniones y nuestro chisme de qué es lo mejor de Occidente. ¿Qué es lo que más nos gusta de Corea del Sur, de China, de Tailandia, de... no sé, de Taiwán? Yo solo me voy a enfocar en Corea del Sur, pero claro que voy a leer los comentarios si les gusta alguna otra parte de Asia, porque Asia es muy grande, no solamente es Corea. Entonces, pues, sí, traemos mucha chisme e información. Y pues nada, ya saben que también los voy a consentir el día de hoy, y hoy más que nunca, porque este programa solo va a ser para ustedes, hechos ustedes y para ustedes. Así que sí, tengo pedidos abiertos. Ya le puse ahí en el chat para que me vayan dejando todas las canciones que quieran. Y ya saben que yo se las pongo con mucho gusto. Y pues pasa un buen rato en esta nochecita y en lo que queda del día, ¿verdad? Entonces sí, claro, pásenme sus cancioncitas. Y pues nada. Oigan, regresando, voy a mandar la musiquita para que se animen a pedirme canciones, a platicarme de todo esto. Y pues no sé, lo primero que les quiero preguntar, ya saben que a mí siempre me encanta preguntarles cosas, y es que si ustedes tuvieran que decidir cuál sería su cosa favorita de Corea, y ahí les va: la música, la comida o el paisaje. Elijan entre esas tres opciones y ahí me dejan en los comentarios por qué no. Ahorita vengo a decirles qué prefiero yo. Y también vamos a hablar de 10 lugares muy bonitos en Corea. Y pues cómo nos gustan y todo esto. qué hay de bueno allá. Y también vamos a estar hablando pues de comida, de música, de nuestros idols favoritos, por supuesto, y de todas esas percepciones que teníamos acá en Oriente antes de entrar al mundo del K-pop. Entonces, pues sí, ahí díganme qué es lo que les gusta, mándenme sus canciones y yo con gusto se las pongo. Entonces, voy a mandar a más musiquita para que se me animen y ahorita regreso. Recuerden que están escuchando Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Won't you come with me, girl? No one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까? 떨리는 이 숨소리에 You got me saying yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, 가는 발목에 high heel 숨겨진 너의 body line. You got that candy on deck 화려한 너의 kissing skills, babe. Come on, girl. Won't you come with me, girl? No one now you dance. 좀 더 가까이 눈을 맞춰볼까? 떨리는 이 숨소리에 침을 삼키게 해. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ice cream 같은 맛에 녹아내리는 up to the sky. Don't you know I'm a 앞에 펼쳐질 나의 세계 마음껏 들이셔 그대로 충분해 넌 아름다워 성급 서툰이 더 팩대리 저대시 fly to you die to you 직접 바꿔 make it work for you I'll be kind of boss for you 부질없는 post no need 내가 나타내줄게 를 알아 너야 feel now Fear no we are the eye I'm the boss of the world 너를 태우게 hollow my heart don't feel like I will Ghost ghost I'm gonna catch you loudly fly to you better 직접 나갈까 이건 다 right side 내가 너를 끌어봐 Don't you know I'm a 내가 널 움직인 player Don't you know I'm a 내가 너를 끌어봐 Don't you know I'm a Don't you know I'm a Don't you know I'm a 세상 너를 끌어봐 Don't you know I'm a 내가 널 움직인 player Don't you know I'm a 내가 너를 끌어봐 Don't you know I'm a Don't you know I'm a 나의 노래 Ya estamos de regreso después de ese cortecito de música. Muy bonito, me gusta la canción de Everglow, no sé ustedes. Que bueno, no sé, yo creo que me gusta más Adiós, la que acaban de sacar hace poquito, que esa que escuchamos que se llama Bombo Chocolate. Y pues no sé, como que siento que me gusta más Adiós, tiene un ritmo más pegajoso y no sé. Sí, pero de todos modos está muy muy padre y pues nada, las chicas de Everglow son de seguro algo bueno, ¿a poco no? Y oigan, qué bueno que siguen por acá, así que ya me están saludando acá, muchas gracias por acompañarme el día de hoy, que les pregunto cómo están y todos andan ocupados en el trabajo, con tarea. Ay, yo ando igual, ¿qué les digo? Está feo la vida ocupada, ¿a poco no? ¡Qué feo! Oigan, todavía tengo pedidos abiertos, ya van a sonar ahorita pedidos que me hicieron, así que si quieren escuchar alguna cancioncita en especial, por favor pónganmela en el chat de pedidos que está a su derecha, y yo no tengo límite de canciones, así que hasta donde nos alcance el tiempo, ahí ya les voy a decir que paro, que pedidos cerrados, pero pues mientras todavía tengo pa' mucho, así que écheme sus pedidos, sí, con ganas. Y pues nada, dice Félix aquí, pues bien, aunque con algo de trabajo, ven, les digo que todos andan ocupados trabajando, haciendo cualquier cosa, y ay, qué cosas. Brownie dice acá que ya salió a saludar y que tiene tarea. Vean, Dios mío. Y Kat también dice bien acá. Muy bien, muchachos, muy bien. Y también anda por acá Toki pidiéndome cancioncitas, así que sí, muchas gracias. Pídame las rolitas que yo con gusto se las pongo, por favor. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy, porque está muy muy interesante. Vamos a empezar por como guía turística, datos curiosos, que seguro ustedes lo saben, lo han visto, lo han leído, pero pues para darle otra checada, por si alguno de ustedes piensa, tiene planeado ir a Corea, no, solamente va a ser como una pasadita por encima, porque es algo que en lo personal a mí me gusta muchísimo. Y la pregunta que les hice en el bloque pasado fue como que ¿qué les gusta más de Corea del Sur? ¿La música, la comida o el paisaje? Yo puse en el tercer puesto al paisaje. Sin duda es una, ¿cómo decirlo? Una característica súper, súper bonita de Corea, que obviamente me llama la atención porque es muy diferente a lo que estoy acostumbrada en mi país latinoamericano. tercermundista, dirían mis profes, ¿no? Pero sí, entonces por eso voy a empezar con un breve recorrido de muchos lugarcitos de Corea que me encantaron y que pues, Qué bonito sería viajar a Corea, a las Coreas, si tuviera money, ¿verdad? Porque como soy pobre, pues nada más no jala. Estuve investigando también como en cuánto podría salir como un boleto de avión para que no saliera tan caro y pues que te asegurara de alguna manera tener pues buen viajecito y todo esto. Entonces pues sí, busqué por ahí y están bien caros, muchachas. No sé dónde están ustedes, muchachos y muchachas, pero mínimo acá en México un avioncito hasta las Coreas cuesta de 25 mil pesos para arriba. Entonces es un dineral muy, muy, muy, muy grande que pues no tengo, oigan. Porque soy pobre. Pero pues sí, o sea, está muy carito, la verdad. Y eso nada más estuve investigando que era de ida el avión. O sea, no de ida y regreso, solamente de ida. Y tenías que pagar como otros 25 mil varitos para regresarte. Entonces, pues sí, estaba medio difícil, ¿no? Ay, no. Por eso lo pienso bastante. Oigan, oigan, que anda también aquí mi queridísima TX, que es mi otro dúo dinámico. Claro que sí, TJX también me anda escuchando, pero está allá por los WhatsApps, porque dice que no puede comentar en el chat. ¿Por qué no, muchacha? Dígame por qué no puede comentar en el chat. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Kat, ¿se puede? ¿Qué? ¿Se puede Japón los pedidos? Sí, muchacha, échele. Solo que igual me tarda un poco, porque esos me cuesta un poco de trabajo encontrarlos. Pero sí, échele, para que los vaya teniendo ahí. Viaje redondo. No, lo que pasa es que yo solamente chequé como en dos aerolíneas de acá de México. Y el viaje no era redondo, solo era la ida. Salía desde la Ciudad de México hasta Seúl, Corea. Y sí hacía creo que una escala. Pero, pues nada más era de ida. Ya para regresarte, quién sabe cómo le hacías, ¿no? Porque ya te habías quedado pobre, ya habías gastado todo tu dinerillo ahí, entonces pues ya no había de otra, ya no había de otra. Pero bueno, encontré como muchos lugarcitos muy, muy, muy padres y uno de ellos fue Suwon y la fortaleza Wonsinwon. Esta es una ciudad muy bonita, pues esta fortaleza está incluida en la lista de lugares de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO alrededor del mundo. Por supuesto, de hecho pues es bastante accesible turísticamente hablando, porque se puede llegar a ella en metro o un viaje desde Seúl tan solo dura como una horita, muy poquito, entonces está cerca. Ya ahí en el lugar, en Suwon, pues hay como muchos kilómetros de murallas construidas, aprovechando como el terreno y todo lo que tiene ahí. Se puede pasear sobre ellas y recorrer el perímetro de la antigua ciudad. También pues tiene como muchas torres de observación, monumentos, puestos de la guardia. Es bastante histórico esto, es como un palacio realmente. También puedes disfrutar como de un paseo por los callejones, en lo que hay mucho como arte urbano, por así decirlo, en las paredes o en lugares bonitos. También leí por ahí que había como cafés muy coquetos para ir con tu peor es nada, entonces pues estaba muy bonito ese me gustó. En lo principal fue está bastante turístico, histórico, diría yo. Entonces pues está padre eso. También encontré pues varios, no sé, Corea en sí tiene como muchos lugares con áreas como palacios históricos o también como áreas verdes, en decirlo así, como parquecitos o semibosques o cosas por regular. No, son como montañas, de hecho, porque es un lugar montañoso. Entonces, pues, sí me encontré varios lugares así, como el parque de Chongpyung o también el templo Pulkuska o no sé. Pero también otro que me gustó muchísimo fue uno que se llama el Monte Nasam. Dicen que en la ciudad de Gyeonggi hay un monte que, bueno, dice que quien no se ha subido al Monte Nasam, pues no conoce nada más la ciudad. O sea, nada más es como no haber ido en metro en la Ciudad de México, así de fácil. Es una visita que de hecho ofrece al viajero disfrutar de esta naturaleza que tanto le gusta a los coreanos. Mientras busca pues como muchas esculturas y tallas y como esculturas talladas de Buda escondidas entre la vegetación. Y esto es mi parte favorita porque creo que siempre veo templos como la escultura ahí, todo alrededor así de cemento y la gente pasando. Pero esta sin duda me gustó porque estaba como alrededor de los arbolitos, muy bonitos. Entonces pues, este lugar de Corea pues es uno de los últimos del país que ha pasado a formar parte de patrimonio de la humanidad, también por la UNESCO. De hecho dice que tiene un valor muy especial, y es que cuando los templos, pues todos estos budistas estaban reservados a los nobles, los campesinos y la gente eligieron a este monte como lugar para honrar a Buda, que es una de las principales religiones que se practica en Corea. Con esto pues las esculturas realizaron más que solo estar ahí sin ningún valor y se hicieron algo simbólico para el resto de la nación. Así que muy bonito, de hecho el lugar es bastante de drama, no sé, de drama, bastante cool. Entonces pues sí, oigan, ya se nos va mi Iris, ya, oh, Iris, ¿qué pasó? Yo te iba a poner tus rolitas, aguántame tantito, ya iban a sonar ahorita, dime si te las pongo ahorita o no. ya iban a sonar, bueno, no importa, ya iban a sonar sus rolitas y se nos va Iris. Perdón por ser así. Bueno, también me encontré pues muchas aldeas, templos, fue muchos lugares, la verdad, lleno de historia de Corea que me sorprendió. De hecho, por si no, si les gusta todo esto de la historia, la mitología, pues aquí vengo a hacerle promoción a Iris, a mi querida Toki, porque escuchen Night Cover si les gusta todo esto de la mitología y la historia coreana. Yo lo estuve escuchando el programa pasado y se trajo una historia súper dolorosa. Ya sé, que yo no me imaginé de Corea, entonces pues está muy interesante. Así que si les gusta eso, pues escuchen a nuestra querida Iris, que seguro les va a encantar su programa, por supuesto. Y pues otra opción que encontré y de mis favoritas también fue Daegu. Espero así se pronuncie, que tienen nombres bien raros, perdón. Pues como no siempre vamos a museos, templos o monumentos, porque pues nos puede aburrir también. En Corea hay una jornada como de relax, por así decirlo, que es como disfrutar de compras, de comida o pues como dar paseitos bebés por la ciudad, ¿no? Entonces pues esta ciudad que se llama Daegu es como una moderna ciudad que tiene base perfecta para visitar el antes citado, bueno, había un templo que se llamaba Geisa, entonces pues ahí está en Daegu. También en ella se puede recorrer una calle que se llama Dungseo, que es como un lugar donde antes se encontraba como una fortaleza y que actualmente pues hay una zona famosa de comercio ahí. Y hay muchísimas tiendas de moda, de cosméticos, de muebles, de, ay, no sé, de tantas cosas que les encanta comprar a los coreanos porque ya ven cómo son. Entonces pues sí, de hecho hay un mercado que se llama Seomyun, es la ciudad más grande, digo, es el mercado más grande de la ciudad y pues también está en horario nocturno. Hay de todo ahí, también hay museos tradicionales y puedes ponerte a comer todo lo que quieras. Y pues sí, esas son algunas de mis favoritas. Si ustedes tienen alguna favorita, pues díganme a dónde les gustaría ir a Corea o qué onda, para que pues platiquemos un rato, ¿no? Y seamos felices. Pero mientras vamos con las canciones de nuestra querida Toki antes de que se me vaya, oigan, para que se ponga feliz y las escuche un rato. Así que recuerden que estamos en Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por así. JYP. 2PM. Listen, 이렇게 돌아가. 왜 그런지 몰라. 잘하라 음악은 신나는 게임 차원이 다른 싸움 we making classic 제대로 느끼게 해줄게 이제 너희들이 무서워할 마 we will be back 마귀 울려 퍼진다 oh. 정성이 그게 터지나 봐. Esas cancioncitas y que son de mi queridísima Toki. Entonces, pues sí, qué bueno que no se fue, ¿no? Fue como, ya me voy, no me voy, dejen de escuchar mis rolas y todo. Así que muchas gracias por escucharme. Y pues, nada, nada. Todavía tengo pedidos abiertos por si quieren. Ya están las demás canciones en lista. Entonces, pues, ahorita suenan que de poquito en poquito van sonando. Así que sí, muchachos. Así sí. Entonces, nada, nada. Les estaba diciendo justo de estos lugarcitos que había encontrado. La verdad es que me encontré con muchísimos y yo sé que los aburriría si les cuento qué tanta cosa hay. Pero otro que me llama la atención y que va muy ligado a la siguiente cosa de la que les quiero hablar es el mercado Hakirchi. Hakirchi o algo similar. Este es uno de los mayores reclamos turísticos de la ciudad de Busan. Y ¡ah, qué bonita la ciudad de Busan! De ahí vienen casi todos mis idols favoritos de esa ciudad. Que estaba viendo, de hecho, no sé, creo que lo vi en un reportaje, no me acuerdo dónde, si lo leí o me lo inventé yo. No sé, no me lo inventé yo, pero no sé dónde lo leí. Que los muchachos de esa parte de Corea tenían rasgos muy específicos de rostro y que eso obviamente los distinguía de cualquiera, de cualquier tipo, o sea, literal todos los coreanos podían reconocer cuando un muchacho era de Busan y no de otra parte, provincia, ciudad, lo que sea de Corea, porque tenían como algo muy muy muy peculiar en sus rasgos faciales que los hacía súper diferentes a todos los demás. Y pues se me hizo bueno. Esta ciudad se encuentra al sur de Corea y este mercado pues está ahí en Busan y se divide en tres grandes zonas. El primero es un gran edificio en cuya planta baja se vende el pescado fresco. Y ay, yo la primera vez que vi esto lo vi en un drama. Que vendían así como pescado. Bueno, si son de la Ciudad de México, seguro han ido, no sé, a la Merced o ¿cómo se llama esto? No me acuerdo. Pero hoy donde venden como mucha fruta, pescado y todo esto. Y tiene un olor súper fuerte. O sea, paso por ahí y es como, no, por favor, ayuda. Fue como de, no, por favor, huele súper feo. De verdad, en cualquier parte donde vengan pescado así, huele muy mal. Entonces yo sé que ahí también ha de oler muy, muy, muy mal, así horrible. Pero se supone que el pescado ahí es como tan fresco que algunas veces los tienen a los peces como en botes con agua y ahí mismo los matan. Básicamente el vendedor los escoge vivos y los mata. Oh, pues no sé. Pues se me hace raro porque aquí ya todos están muertos. Pero sigue oliendo muy feo, ¿no? Pero bueno. También en la planta superior del mismo mercadito, pues hay muchos pequeños restaurantes donde se supone se prepara en el momento. O sea, vas y te compras tu pescado y en ese piso te preparan lo que has comprado en la planta inferior. Básicamente te hacen la comida. Y en el último piso está el mercado de la calle, en el que se puede ver pues el pescado seco. También hay como lugares cómodos para visitar, para sentarse. También decía la reseña que llamaba la atención lo limpio que estaba todo. Y también que las cosas se venden muy rápido como pan caliente, aunque algunas sean como súper, súper desconocidas, principalmente para los occidentales, perdón, porque este mercado lo frecuenta mucha gente turística, entonces obviamente era como que ellos no sabían, pero aún así compraba cosas raras para probar, y pues se me hacía que estaba bien, digo, yo también lo haría, ¿no? Por ejemplo, pepinos de mar o una especie de gusano marino que pues como que se mueven, se remolinean acá sobre las bandejas y están muy muchitos, ¿no? Es como todo un espectáculo ver este tipo de tianguisitos, cómo limpian, cómo montan los puestos, qué se hace para cada hora y así. Me parece curioso esto. Y está muy bonito. Eso va ligado a otra cosita que les quería platicar. Y es la viga, dice Felixson. La viga. Ándale, se llama la viga, sí. La viga. O hay otra cosa. ¿Cómo se llama? Ay, no sé, no, sí creo que es en La Viga, porque hay un lugar, o sea, les juro, si ustedes no son de la Ciudad de México, deberían de venir nada más para ver cómo huele. Creo que sí es La Viga, porque ahí sí venden mucho pez. De hecho, por eso se llama así. Y en el metro, es la estación de La Viga, tiene como de dibujito un pez, porque pues es característico de la zona, pero... Ah, no, tiene un olor muy fuerte, no sé... Es de los olores que más me molestan a mí, personalmente. No sé ustedes qué opinan de que el olor a pescado, pero es de los olores más fuertes que yo no puedo resistir. Ese y el de gasolina, o sea, puedo vomitar en ese instante porque huele muy, muy, muy fuerte. O sea, no me gusta para nada cómo huelen esas cosas. Pero bueno, de hecho, por eso... Bueno, les voy a dejar una pregunta porque es que yo me estoy adelantando mucho, pero ajá, les voy a dejar una pregunta. ¿Ustedes qué platillo prefieren de Corea? Díganme por qué, cuál es su favorito y así. Yo les voy a decir algo y va muy relacionado a lo del pescado, que casi no me gustan muchos platillos coreanos porque llevo mucho pescado. Y, por ejemplo, tampoco me gustan platillos asiáticos como el sushi o ese tipo de cosas. Porque también llevan pescado y está semi crudo y no me gusta para nada cómo sabe ni cómo huele ni nada por el estilo. Yo sé que hay gente que es súper amante del sushi, pero aquí sí explíqueme en los comentarios por qué. ¿Por qué razón les gusta tanto el sushi? Para ver si de alguna manera me empieza a gustar el sushi. Porque de verdad no puedo, no puedo, me sabe muy mal. Me sabe a pescado crudo, es que no puedo decir otra cosa más que me sabe a pescado crudo. Y también, por ejemplo, como estos marinados de pescado que se llaman como aguachile o como, no sé, pues realmente los que están como encurtido, o los que hacen como antes para hacer cócteles, como Vuelva a la Vida, o todo este tipo de comida del mar, sea o no de Corea, porque eso creo que no es coreano, pero, oh Dios mío, me cuesta mucho trabajo comérmelo, excepto el pulpo. El pulpo es de mis cosas favoritas, y hay muchos platillos coreanos que llevan pulpo, y por suerte me encantan. Me encantan los platillos coreanos que llevan pulpo porque siento que está muy, muy, muy bonito. Y pues vamos a empezar con los más comunes platillos coreanos y que a mí me encantan. Y que siempre vienen los dramas. Voy a empezar con el más típico que ustedes se imaginan, que es el repollo. Y si ustedes dicen, ¿qué es el repollo? Pues acá también se le dice col, creo. Creo que es col, ajá. Y no sé cómo se diga en otros países, la verdad no tengo idea. Sí sabía que se decía repollo y col, pero no sé si tiene otro nombre. Y de verdad veo que usan esta cosa para todo. Por regular no, bueno, no sé. A mí sí me gusta la col, el repollo, perdón, para que todos me entiendan, el repollo. Sí me gusta, pero no soy como muy aficionada de ponérselo a muchos platos. Porque sí es fuerte y a veces cae pesado al estómago. Pero sí, me gusta. Y de hecho mi comida favorita, no coreana, sino mexicana, son enchiladas como con adobo rojito y tienen col adentro. Saben muy buenas. Si no han probado esas enchiladas, por favor, pruébenlas. Saben muy buenas. Saben muy buenas. Oigan, Shareni ya me pone acá. Guácala con el sushi. Shareni, chócalas, muchacha. DJX. Chócalas conmigo, espérate. Tengo un efecto para chocar las manos o algo así. Creo que no, pero muy bien. Ah, te voy a poner un Jay Dicey, ¿no? No me gusta el sushi. Qué feo sabe, oigan. No sé por qué les gusta. Díganme, es que denme razones. O sea, razones buenas del sabor. Porque no, la verdad no entiendo el sabor del sushi. No lo comprendo. Me dice Félix aquí. ¿Cómo crees? El sushi es delicioso, con su salsita de soya y su wasabi. ¡Ay, no puedo! ¡No puedo! La otra vez, o sea, esto se lo voy a platicar como anécdota. La otra vez fui a una plaza con mi familia y de repente mi primo, compró sushi. Y me dio, y dice, ¡ay, es que tiene mango y sabe súper bueno! Y yo vi que él se lo estaba comiendo de verdad muy rico y se me antojó. Dije, sí, dame, y pues me da todo así, un cachote de sushi y me lo comí, yo pensando que iba a saber a mango, no sé, medio frutal la onda, yo me lo imaginé. Y yo cuando lo probé dije, ayuda por favor, no me gustó nada, o sea, me lo pasé así como de, ya nada más para no decirle nada a los que iban conmigo, pero no me gustó. No, fue horrible para mí pasarme eso, pero deme argumentos, muchacho Félix. Dame argumentos para que me guste el sushi porque no puedo, por favor. No puedo. Pero bueno, continuando con con las comidas de Corea. Ajá, la col sí me gusta y sí veo que lo utilizan mucho. De hecho, también el kimchi. Yo antes no sabía qué era esa cosa. Como que me parecía muy extraña. Yo pensaba que era pescado. Y no sé, está raro. Porque yo veía que lo hacían en los dramas y lo revolvían como con chile y así, pero está raro. Pero no, el kimchi pues es como una preparación fermentada de origen coreano, confeccionada, pues puede ser como de varios ingredientes, pero todos son vegetales, de hecho. Y sazonados, están antes con especias y pues no sé, se puede hacer de muchos. De hecho yo vi que también había de... ¿cuál era esta cosa? De rábanos, ajá, de rábanos y de pepinos, era como lo más común que había, pero también se podía hacer como de otros vegetales como pimiento o chile rojo molido, cebolla, no sé. De hecho puede ser dulce o salado. ¡Ah! Oh, ya se me antojo. Ya se me antojo. Siempre hay que probar así, o sea, pero atascarme de kimchi porque sí. Y pues es muy sano, oigan, puro pepinito, ¿a poco no? Puro pepinito y rábano. Los rábanos son mis faves, así que súper, súper delicioso. 100% recomendado kimchi. Aparte también me gusta mucho porque es muy picante. Sin duda una de las características favoritas de la comida coreana personalmente es lo picante. Me encanta. Me encanta que la comida pique. Sí, o sea, también eso es muy de mexicanos, yo lo sé, pero sí, me encanta que pique y así. Es como que, qué buen toque le agregan los muchachos, sin duda alguna. Dice Shareni, yo probé el kimchi y no me gustó. ¿Por qué? Yo tengo una ligera idea porque seguro es por las especias. No estamos tan acostumbrados y esa es la cosa que no me gusta de la comida coreana. Que a veces está súper condimentada. Y eso no me gusta, no me gustan mucho los condimentos ni ese pex. Y siento que sí, le realza mucho el sabor, pero al mismo tiempo pues le da un sabor muy extraño a las comidas a veces. Entonces sí está difícil, pero pues no sé. Entonces, muchacha, dígame cuál es su comida favorita coreana. Dígame por qué. ¿Y en dónde la probó? Para después ir con usted. También aquí Félix dice, ni idea de las enchiladas de las que hables. No tengo idea, no sé cómo se llamen, pero está muy buena. Pero sí me gustan las ensaladitas que venden en el KFC, que es de col. ¡Ándele! Esa ensalada de col sabe bien buena, sí. Y en casa hacemos una sopa de col con salchicha, que queda deliciosa. ¿Col con salchicha? Esto sí me parece extraño. Col con salchicha. ¿Ustedes han probado algo similar? Yo no. No, pero parece que está bueno. Así que... que me convenció. me voy a probar esa sopa. Y oigan, sí, las ensaladas del KFC que tienen colecita están muy buenas. Antes no me gustaba a mí porque igual sentía que la cremita o los condimentos que le echaban como que no estaban muy buenos. Pero sí, estaba bastante buena. Y oigan, ya. Ya me dio hambre. Dígame cuál es su comida coreana favorita, por qué, dónde. Y ahorita regresamos, seguimos hablando de esta comidita. Mientras les voy a poner más rolitas que me pidieron. Y pues para traerlos contentos a todos, ¿no? Recuerden que esto es Más Allá de Occidente. Yo soy DJ Lee. Y solo lo pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya vuelvo. Darling, 이대로 온종일 뒹굴린 with darling. 잠든 너의 미소, 우리 사랑이 좋았나 봐. 얼음 가득 음료수가 내는 darling 거기 다시 원한 바람이 all I need darling sweet little juicy baby 널 향한 나의 boom boom power boom gotta get get boom boom 지금 온도보다 우리들 온도 다 흙은 올라가고 이게 다 너 때문이야 미니마니 모아들 골라봐도 너무 예뻐서 가만두고 볼 수 없어 넌 내게 그 정도야 미친 거지 더워도 꼭 안아주고 싶은 girl 더운 날도 덥게 만드는 달달한 darling 온도보다 우리 둘 온도 더 훅은 올라가고 이게 다 너 때문이야 미니마니 무엇을 골라봐도 너무 예뻐서 가만두고 볼 수 없어 넌 내게 그 정도야 미친 거지 더워도 꼭 안아주고 싶은 더운 날도 덥게 만드는 달달한 달링 대충 아무거나 걸치고 테라스 카페에서 널 자랑할래 피나콜라다 빨래놓고 꾸는 달달한 향의 그대와 즐거운 오후 마주칠 때마다 달링 자꾸 생각나오는 smiling Don't be shy Just drink this lemonade 사랑의 달달한 향에 나만의 darling Darling Oh sweet little juicy baby 모든 게 귀찮아져버렸어 darling 이대로 온종일 띵글링 with darling 마주칠 때마다 우린 사랑에 fallen 도와주겠어도 We're gonna keep going 매일 사랑해도 달달한 넌 나만의 darling 외롭게 말은 해 아무리 소리쳐도 닿지 않은 게 사무치게 외로워 조용히 입 다문에 아무렴 어때 뭐가 됐던 이제 마음이 외로움이란 녀석만 내 곁에서 머물 때 온전히 혼자가 내 외로움이 채우는 자물쇠 누구 말해 새끼 연예인 다르네 Oh fuck that 그래 뭐 어때 누군가 곁에 머물 수 없다 한데도 그걸로 좋게 나 향해 쉽게 얘기하는 이 말은 곧 벽이 돼 외로움조차 니들 눈에 적이 돼 Come on 그 벽에 갇혀서 내 숨이 막혀도 저 수면이를 향해 Hey oh oh hey oh yeah Lonely lonely lonely way 이렇게 혼자 노래 불러 왜 딴성 같은 나도 밝게 빛날 수 있을까 내 아픔은 섞일 수 없는 뭔가 기름 그저 난 수면 위에서만 숨을 쉴 때 관심 끝 외로움 받아서 고마 나도 I live 쉬고 싶네. 내가 쳐 everyday 걱정에 몸이로 hate the stick on give it to never land. 왜 끝은 없고 매번 hell. 시간이 가도 차가운 심연 속에 never land. 번눈 생각해 지금 새우 잠자 떠나도 꿈은 고래 잡게 다가올 큰 칭찬이 매우 춤을 추게 할 거야 난 나 게임 yeah, yeah, friend. 내 미래 향해 가 저 푸른 바다와 내 해를 지르 믿어 hey oh oh hey oh yeah. Lonely lonely lonely babe 이렇게 혼자 노래 불러 왜 딴소리 같은 나도 밝게 빛날 수 있을까. Lonely lonely lonely 왜 이렇게 또 한 번 불러봐 대답 없는 이 노래가 내일이 닿을 때까지. 어머니는 바다가 부르다 하셨어. 머리 힘껏 네 목소리 내라 하셨어. 그런데 어떡하죠 여긴 너무 깜깜하고 온통 다른 말을 하는 다른 고래를 뿌린데 아직 호르몬 사랑한다 말하고 싶어. 혼자 하는 졸린 노래 같은 나보을 되짚어. 이 바다 너무 깊어 그래도 나 다행인 걸. I'm a whale again. Lonely lonely lonely babe 이렇게 혼자 노래 불러 왜 딴성 같은 나도 언젠가 닿을 거야 저기 지구 반대편까지 자. No more, no more, baby, no more, no more. 눈먼 고래들조차 난 볼 수 있을 거야 오늘도 다시 노래하지 마. 아 estamos de vuelta después de que me fui a comer algo que tenía. No es cierto, no es cierto, pero sí me dio hambre, la verdad, sí me dio hambre, porque aunque no me guste el sushi, pues, sí me dio hambre de todos modos, ¿verdad? Sí me dio hambre, pero bueno, ¿qué les digo? Oigan, por acá anda Sharon diciéndome que de comida coreana solo le gusta la carne a la parrilla. Y que sí supone que el kimchi pues no le gusta por los condimentos. Y oigan, sí, la carne a la parrilla es lo mejor. Lo mejor, de hecho es de las mejores carnes que venden acá mínimo en la Ciudad de México. Eso sí, está caro. Yo no voy muy seguido. De hecho, no he probado bastantes platillos, diría yo, porque está caro. Está bastante caro irte a comer algún día así ahí. Pues ir diario no convendría, excepto que fuera rico, ¿verdad? Pero no, la verdad es que no convendría, porque sí está bastante caro por acá todo esto. Esta onda coreana, entonces pues sí. Otro que también estaba haciendo que era como muy muy común era bibimbap. Y pues el bibimbap es como un platillo popular de Corea, que significa arroz mezclado o comida mezclada. Y pues literal sí, porque es como un cuenco de arroz que se ve un poco raro, con vegetales, carne encima, y pues al momento de comerlo, le tienes que revolver de todo y agregarle aceite de sésamo y salsita que se llama Genjuhan o algo por el estilo. Está muy padre, la verdad, sí me gusta. De hecho, en mi escuela venden como cajitas con bibimbap y está muy muy muy rico. Me gusta comer eso de vez en cuando en los desayunos. Y sí, soy fan de me gusta mucho, excepto por el huevo, que a veces le ponen encima como medio cocido. Igual no es de mis faves, pero todo lo demás me gusta bastante. Me gustan los condimentos de sí, le doy un like a creo que está mucho más relajado este condimento a pues obviamente el de kimchi, porque ahí el de kimchi está marinado literal en esta cosa, entonces pues sí que tiene un sabor bastante extraño, ¿verdad? Pero sí, también estaba viendo otro que ese sí no lo he probado, muchachos, se los debo, pero pues no lo he probado. El bulgogi, que es un plato típico de la gastronomía también. El ingrediente primordial es ternera cortada en tiras y marinada con salsa de soya, azúcar, aceite de sésamo y ajo, que posteriormente se cocinará preferentemente a la parrilla para que pues pueda asarse y el humo la fría y la haga bonita. Y pues muy padre. Esto me recuerda muchísimo a la carne que venden en las comidas chinas a veces. Que también está ahí. Pues me da algo así. Me suena que está algo así. Entonces, esa carne no es mi favorita, de hecho no. Pero creo que está la de la china. Hablo de la comida china. Sí, de la comida china. Que hay como una carne similar al bulgogi, pero no sé si sea la misma o si sea no. La verdad es que no lo he probado porque soy pobre. Pero díganme si ustedes lo han probado, si les gusta el bulgogi o tienen algún otro plato favorito. Y qué onda, ¿no? Me dice aquí DJ X Shareni, le digo. Me dice, sí, es carísimo. Los más baratos están en 150. Voy a Arirang, que es como un restaurante bastante famoso acá en CDMX, que está por Reforma en el barrio coreano acá en la Ciudad de México. Sí, en efecto, está. De hecho, aquí hay un barrio coreano de tienditas, maquillajes y bastantes restaurantes, pero están carísimos en París. No sé si alguno de ustedes viva en otro país y los platillos estén un poco más accesibles, porque la verdad aquí no están accesibles para nada. La verdad sí están bastante caros. Y pues, una pobre, pues no. ¿Qué les digo? Una pobre, pues no. Pero el barrio coreano, ¿vale la pena o no? Shareni, dime, muchachos. No sé, yo la verdad no tengo idea si el barrio coreano sí valga la pena para ir así diario o nel, pero pues está padre para dominguear un día y que se vayan a comer todo lo que se les antoje, pero eso sí, lleven dinerillo. Yo sí les recomendaría que llevan como 800 pesos mexicanos para comer ahí bien y pues que cumplan ciertos antojos que tengan, porque que seguro no les va a alcanzar para más. La verdad es que no les va a alcanzar para más. Y pues, no sé, actitud de ver gente coreana. Eso sí, los coreanos aquí en México son muy, muy amables con los mexicanos en sí. Y no sé, como que bastante abiertos a la cultura y todo este aspecto. Entonces, sí, muy bien por ellos, porque la verdad, Lo vale. Oigan, y ya llegó acá en el chat nuestra querida Lilia, que anda acá escuchando. Buenas noches, muchacha, ¿cómo estás? Cuénteme, bienvenida al chisme. Hola, bienvenida al chisme. Cuénteme, ¿cuál es su platillo coreano favorito? Ahorita que estamos preguntando esto, ¿no? Dice, yo he ido a Goguinara y si es algo caro. Goguinara, ¿de dónde es, muchacha? Creo que Lilian es de México, porque no me acuerdo de dónde es, pero creo que es de México. Pero Goguinara no te olvidas. Oigan. Dice, sí, está súper bonito el barrio coreano, me dice Shareni. Bueno, a mí me gusta, pero es caro, pero chido, ajá. Eso sí, el suyo mejor en los mini supers. En los mini supers. Oigan, yo tengo una anécdota muy rara con el Soju. Yo se las voy a contar porque, pues, puro chisme el día de hoy, ¿no? La otra vez, una amiga que fue la que me introdujo a todo este tema del K-pop y esta ondita, compró Soju. Entonces yo al principio dije, ¿qué es eso? Explíqueme, muchacha, ¿no? Y pues no sé, no le tomé, la verdad. No, lo que pasa es que sí le tomé, pero no me gustó. Como que me supo a agua así, X, como agua sucia. No me gustó, pero mis amigas sí se lo estaban tomando. Y lo que sintieron fue una experiencia muy extraña. Entre que sentían que estaban un poco adormiladas y que se sentían ebrias, según ellas. La verdad es que yo las veía con un sueño impresionante, impresionante de verdad. Súper impresionante. No tengo ni idea de cómo resistimos. Bueno, ellas resistieron tanta clase porque se veían que tenían un sueño que ni Dios, ni Dios nuestro. Entonces, sí, está difícil eso del suyo. A mí, la verdad, no me gusta tanto, No es mi. O sea, en fin, las bebidas alcohólicas no son mis faps, pero pues no sé, no me gusta tanto. ¿Ustedes sí les gusta el suyo? Dígame, por ahí. Dice aquí Shareni, he ido a varios restaurantes y solo en Arirang el dueño es amable. Igual a dos supers y ningún dueño convive. Pues es que yo creo que tienen bastante, bastante limitante del idioma. Porque yo he ido a varios y, bueno, yo he ido y tienen como que hablan en coreano. Entonces siento que como que si tú entras se te quedan viendo raro. Pues porque obviamente no hablas coreano. Y ahí están hablando coreano en la tienda y eso es raro. Pero al final de cuentas tampoco son groseros, solamente como que son un poco despegados. Y creo que eso es parte de la cultura que tienen. No es como que te corran, ¿no? O sea, bueno, solo les das igual mientras compres algo. Y eso pasa en cualquier tienda, aunque no sean coreanos. Pasa en cualquiera. Pasa en cualquiera. Dice Lilia, soy de la sede de Nikki. Ah, perdóneme. Pensé que era de otro país. Me dio como el... No sé, ¿dónde es eso? A ver, Lilia, por favor, reseña de Goguinara, por más. Ahorita lo busco, de todos modos. Sí, porque me entró la curiosidad, pero sí, pa ver, ¿no? Dice Kat, yo no he probado, es un poco caro por acá ese tipo de comida. Ajá, sí, Kat no es de México, ajá. Ella sí, estoy segura. Sí, bastante cara acá en México también, pero no sé más o menos como en cuánto ande tu comida, que digo, tu moneda o el cambio, que sí está bastante cara y lo explotan bastante. Pero bueno, estos son como nuestros gustos y todo lo que hemos descubierto mientras vamos y comemos en restaurantes coreanos, pero sin duda los coreanos tienen un gusto súper particular de comida y es el pollo frito. Sí, el pollo frito, ¿tienen una obsesión por el pollo frito acaso? Y no como KFC, de hecho, la otra vez vi un video de una muchacha que era asiática, creo que ella era china. Pero, o sea, igual había ido como a bastantes países asiáticos, Japón, Corea, etcétera, etcétera. Entonces ella decía que era muy común ver muchos restaurantes de pollo frito en Corea específicamente, o en China también, como pues propios. Los restaurantes eran propios, no eran de una marca transnacional como el KFC, que ya estamos hablando hace rato de ese. Y que el KFC pues casi ni se vendía allá, que no era como muy común, y que aquí era el único pollo frito así, bueno, en esa versión que teníamos. Y sí es cierto, porque yo jamás he visto otro restaurante de pollo así, frito, como quien diga. Así, tal cual, la verdad no. Pero sí, sí dicen que el pollo en coreano es bastante bueno en los restaurantes que son como de gente, o sea, no en el KFC. En el KFC es feo el pollo, pero pues igual a nosotros nos sepa muy chido porque estamos acostumbrados al KFC, ¿no? No hay de otra. Pero sí, o sea, hay como bastantes restaurantitos muy bonitos, de hecho están muy coloridos y tiene pues diferentes versiones de pollo que no son como crují o ese tipo de cosas, sino que también hay como bastantes variedades y ahí se van todos los coreanos cada sábado a tomar sus chelas y a comerse pollo. Sí, son muy adictos al pollo, está raro, oigan, esa cosa. Pero me gustaría probar el pollo coreano cuando vaya a cuidar. Ah, ¿verdad? Pero no, oigan, ya vamos a escuchar más rolas porque si no nos aburrimos, tampoco no. Vamos a escuchar a Mumumu y a Chelsea. Y regresamos para seguir chismeándole y pues ponerle las cancioncitas que me pidieron. Así que recuerden que están escuchando Más Allá del Accidente. Yo soy DJ V, solo por Station K-Pop, un viaje auditivo para ti. Let's get it. Let's get it. 너는 차에서 잠이라도 자지. We're on a plane. 누가 숨쉴 틈이었지. 너는 차에서 잠이라도 자지. 이걸 또 노래로 만들라고 하지. Wait it, wait it. 웃기지도 않아. 뭐가 불만이야? 그래봐자 너네보다 한 시간 먼저 일어나는 건 낫지 않아. 아 여보세요, 저 문스타인데요. 여기 카니발 세 개만 불러주세요. 이래 싹 다 장한 동으로 보내버리게. 아무리 그래도 위 싫은 공평해. 마지막이면 뭐해? 잠도 못 자고 사견해. 작년 무지 놀해요. 카니발에서 우린 거래요. 말을 길도 입어 풀니까 언니 선뜻 잡고 Let me do it again. 차곡차곡 쌓여가는 파운데이션. 피부가 이제 숨쉴 틈이 없네. 그러니까 잠깐 잠깐 카메라 주민은 하지 말아줘. 자꾸만 자꾸만 말만 하지 말고 피부에 양보할 시간을 줘. 언니 차에서 잠이라도 자지. 이런 앞에 누가 숨쉴 틈이 없지. 언니는 차에서 잠이라도 자지. 이걸 또 노래로 만들라고 하지. 지금은 새벽 3시. 빨리 집에 가고 싶지. 네 나 난 나 더 챙겨지. 난 세 번째 난 두 번째 일찍 나와야 돼. ABC 다 정해져 있어. 어차피 때까지 끝나지. 지지지지 차에서 잠이라도 자지. 화장 한 채로 자지. 되게 찝찝하지. 머리 어깨 무릎 발 다 같이 work work work work work get up higher. 아실 것도 후회할 것도 더 잃을 것도 없어. 인생 뭐 있냐고 인상 좀 피고. Don't like fun anymore. 언니는 차에서 잠이라도 자지. 이런 앞에 누가 숨쉴 틈이 없지. 너는 차에서 잠이라도 자지. 이걸 또 노래로 만들라고 하지. 잘도 자네 우리 언니. 다 같이 work work work work work it up. 손 들어 머리, 어깨, 무릎발 다 같이 work, work, work, work, work it up 소리 질러 인생 뭐 있어 인상 좁히고 인생 뭐 있어 인상 좁히고 인생 뭐 있어 인상 좁히고 인상 좁히고 Don't like fun anymore 어울리는 차에서 잠이 나도 자지 이런 앱에 부가 숨질 틈이 없지 너네 차에서 잠이 나도 자지 이걸 또 노래로 만들라고 하지 잘도 자네 私は夢中で走ったこの恋を遮るように電車は過ぎ去った遠い日の記憶海の輝き季節は巡る飛行機雲に目を細めて小さく揺れたひまわりさよならも言えないまま本隅の隙間でそっとくすぶる痛み真夏に消えた花火が涙の先に映る and symphonies. Everything I know is alive without light. There's a longing inside my soul. And in the deepest void where time is but a scenery, I'll be waiting for you. Darling, look into my eyes and tell me what's inside. Truth be told, my dear, you don't know what it's like to leave it all behind. Take a step into the night. Hear the voices singing, la-la-la-la-la, dancing gracefully to the beat of your heart until the morning comes to steal you away. All I ever knew was that you and me were meant to be. All I ever knew was the taste of your lips against mine. We will vow for eternity. Now I am lost inside this everlasting reverie, and I'm losing my mind. Darling, look into my eyes and tell me what's inside. Truth be told, my dear, you don't know what it's like to leave it all behind. Take a step into the night. Hear the voices singing, la-la-la-la-la. Come away with me through the echoes of time until the morning comes to steal you away. Darling, look into my eyes and tell me what's inside. Truth be told, my dear, you don't know what it's like. Take a step. Three. 让这时光围绕着你 baby。 Watch us win, Watch us win, 追求未来的自由 baby, Free your mind and let it go。 Hear the crowd go。 Regreso después de escuchar este bloque de música muy bonita, por cierto, que mi queridísima Kat siempre me hace el honor de pedir canciones en japonés. Y me gusta, yo tengo varias en la lista. Que la otra vez estaba emitiendo un programa normal X y tenía de fondo una que ella me había pedido hace mucho tiempo. Y me preguntó como en plan de, oye, ¿tienes esa canción de fondo? Tal canción. Y yo, sí, está bien buena, alguien me la pidió. Y me dice, ay, creo que fui yo. Ese fue ella. Pero sí me gustó bastante. Está muy padre, y también vi que por acá a Lilia le estaba gustando esa rola también. La de... ay, aguánteme, ¿cómo se llamaba? Yo, algo así. My Nocturnal Serenade, algo así se llama. Sí, está buena, a mí también me gustó. De hecho, me suena conocida. ¿Es de algún anime o algo así? Sácame de la duda, mi querida Kat, porque me suena conocida. A lo mejor sí la he escuchado, creo. No lo sé. No lo sé, pero bueno. Oiga, perdón, me estoy muriendo de tos. Ya, perdón. Perdóneme. Ah, se me secó la garganta un poquito. Pero ya, ando. Ya estamos de regreso. DJB, por favor, contrólate. Todo bien, todo perfecto, todo fine. Y lo que les iba a decir, acá mi queridísima Sharon me está diciendo que en Soju nada más le gusta de uva nomás. Que porque los demás saben bien raro. Ajá, los normales saben muy raros. La verdad es que no se los recomiendo mucho. Que también acá Lilia me estaba diciendo como en plan de que quería probar el suyo o algo así, que decía, así el suyo sería plano, no creo poder probarlo porque no le gusta el alcohol. Pues, muchacha, digo que lo pruebe. O sea, es que tampoco sabe así como tan fuerte, como un tequilazo, yo qué sé, no sé, como una bebida alcohólica mexicana. No sabe tan fuerte, o sea, el alcohol en sí no, siento que no. Yo siento que no sabe muy fuerte. Pero sí tiene un sabor muy diferente a lo que estamos acostumbrados a tomar por alcohol. De por sí, pues el alcohol es fuerte y sabe feo a veces. Pero pues el suyo tiene un sabor muy muy peculiar. Yo digo que lo prueben nada más para experimentar. Para experimentar a ver qué sabe. Si no le gusta, no, o sea, no. No importa, no comemos, no toma después. Digo, yo no tomé después, de hecho, porque sí sabe feo. No sé. También Sharon me estaba diciendo de que la, bueno, de el barrio coreano que hay acá en la Ciudad de México, que me decía que muchas de las señoras sí le ponían como que sí son un poco groseros. Yo decía que no, pues que a mí no me ha tocado, pero Sharon dice que la otra vez estaba comprando, ya iba a pagar y antes de mí llegó una que sí era coreana y empezaron a hablar bien animadamente. Que la señora dueña sí sabía hablar español. Y cuando llegué yo le cambió la cara súper fuerte. Y yo así como de, ¿qué onda? What the fuck? Pone aquí. Y pues no sé, la verdad yo no he visto que les pongan como cara. Pero puede ser que sí, la verdad. Puede ser que sí porque, bueno, yo lo veo como parte de su cultura. La verdad no los justifico tampoco porque no se vale ser groseros. Y más si van a comprar. Obviamente, pero siento que buena parte es por parte de su cultura. Entonces, pues sí, no sé. Ya si les cae, pues si quieren ir a comprar ahí, puede que las señoras les pongan cara o algo así. Yo veía que muchas señoras coreanas en especial, o gente que vivía en el barrio coreano, se enojaba con las fans de BTS por regular. Era como porque, bueno, ay, bueno, es que ya saben, ¿no? Pues los BTS son bien famosos, entonces como que las niñas iban a estos tipos de lugares en la Ciudad de México y como que molestaban un poco a las personas que atendían o que estaban ahí en su negocio, entonces como que se enojaban un poco con ese tipo de personas, y más cuando les decían como en plan de, ay, me gusta BTS, ¿no? Por eso vine. Y era como de, ah, órale, va. Pero como que les cayó un poco mal eso, entonces pues, pues sí. Yo digo, pero no sé, ahí díganme qué opinan ustedes y así. Dice Lilia, Kat siempre nos enseña música muy buena. Sí, Kat, sí es cierto. Muchas gracias por pedirme canciones muy padres. Y oigan, yo voy a cerrar pedidos porque, pues ya, ahorita les pongo los que me faltan. No, no, o sea, tampoco se me preocupen tanto. Ahí está. Dice, no, ves de un álbum normal. Te juro que me suena conocida. No sé por qué, siento que la escuché en un anime en algún lugar, no me acuerdo. Pero sí, me suena conocida. Me suena conocida. Pero, ah, ¿qué les digo? Oigan, yo venía con mucho chisme aquí, pero como que se me fue bien rápido el tiempo. Y la verdad es que tengo mucho sueño. Así que los voy a dejar con más rolitas de las que me pidieron. Voy a cerrar con mi bonita frase, con mi bonita sección que se llama Frase Célebre de TJB. Así es, hoy no les traigo Frase Célebre. Hoy no les traigo una frase célebre, pero sí que les traigo una opinión sobre lo que es Corea. Y es que muchas cosas de verdad nos pueden encantar, pero a la vez somos totalmente desconocedores del tema, ya que no somos coreanos. Entonces yo digo que solo no hay que tratar de aparentar lo que no somos y disfrutar de toda la cultura, gastronomía, paisajes y música que nos ofrece Corea, para que pues así seamos felices, contentos y todo esté bien. Todo esté bien. Y pues, ay, hoy voy a acabar temprano el programa porque de verdad ya no me aguanto, pero solo tantito. Les voy a dejar con más música y pues nos vemos en la siguiente semana, que les traigo un tema muy bonito. Y es algo que ya me estaba hablando ahí Toki hace ratito, que tuvimos una conexión fangirl, yo creo, Toki y yo, o algo así por el estilo. Se los voy a adelantar de una vez porque hay poquita gente, entonces pues sí, vamos a hablar como de qué tan bueno era el K-pop viejito y el K-pop nuevo. Y pues no sé, pues ahí ya saben, chisme, fangirleo y pues cosas controversiales siempre hay de aquí. Entonces pues yo creo que ahí vamos a hacer algo así. Voy a ver qué más hago. Igual les traigo una dinamiquilla o algo por el estilo para que no se me aburran, participen. Y recuerden que pues siempre tengo pedidos abiertos y todo esto. Y pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Yo sé que fue un programa pues bastante sencillito, pero que pues quería dar la opinión, mi opinión más que nada, de todo lo que significaba Corea, de todo lo que me gustaba, de lo que me parecía extraño, de lo que no, como varias anécdotas. Este programa fue más como de anécdotas, de chisme y de todo eso, pero la verdad es que me encanta compartir todo este tipo de cosas, de los primeros acercamientos que tuve con la cultura coreana, pues para que... porque está bueno. Está bueno, ¿a poco no? Así que muchísimas gracias por acompañarte a mi queridísima Brownie, que andaba haciendo por allá tarea, muchacha. Muy bien, usted sígale con la tarea, que va muy bien, va a sacar 10, así que no se rinda, por favor. A mi querido Félix, que también ya andaba por ahí, Félixson, que andaba por ahí comentándome de la comida, del sushi, que no me convenció de comer sushi todavía, pero lo voy a intentar, lo voy a intentar, muchachos. a Kat y su buena playlist de música japonesa. Muchísimas gracias también. Y a mi querida Lilia, que llegó ahorita, ya casi el último, pero qué buen chisme nos echamos igual en un ratito. Así que sí. Y también a mi querida DJ X, mi queridísima Sharani, que andaba por acá por el chat de WhatsApp y que me estaba contando de todas sus pato aventuras en el barrio coreano de la Ciudad de México. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero les haya gustado mucho el programa de hoy y pues que nos veamos en la próxima semana. Así que pues muchas gracias. Esto fue Más Allá de Occidente. Yo soy DJ B y pues los dejo con más música solo aquí en la mejor radio online de K-Pop, Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Los veo la próxima y los dejo con sus pedidos y una que otra rolita muy buena. Así que nos vemos luego y buenas noches. Por el canto. 번지럽히며 하루 종일 다른 세상에 있었어도 우린 항상 하루 끝은 함께 하니까 너의 그 작은 어깨가 너의 그 작은 두 손이 지친 내 하루 끝 포근한 이불이 되고 수고했어요 정말 고생했어요 내게도 내 어깨가 뭉툭한 나의 두 손이 지친 너의 하루 끝 포근한 위로가 되기를 자연스레 나와 숨을 맞추고파 틈없이 널 감싸 안는 욕조 속 물처럼 따뜻하게 또 하나도 빈틈 없게 서툰 실수가 가득했던 창피한 내 하루 끝엔 너란 자랑거리 날 기다리니 너의 그 작은 어깨가 너의 그 작은 두 손이 지친 내 하루 끝 포근한 이불이 되고 수고했어요 정말 고생했어요 내게도 내 어깨가 뭉툭한 나의 두 손이 지친 너의 하루 끝 포근한 위로가 되기를 자연스레 나와 숨을 맞추고파 마음껏 울 수도 또 마음껏 웃을 수도 없는 지친 하루의 끝 그래도 그대 옆이면 어린아이처럼 징얼대다 숨 넘어가듯보다 나도 어색해진 나를 만나줘 여전히 널 느낄 수 있지만 꺼진 불 꽃처럼 찾으러 가버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게 사랑해 사랑했지만 내가 부족했었나 봐 혹시 우연이라도 한순간만이라도 널 볼 수 있을까 하루하루가 불안해져 네 모든 게 갈수록 희미해져 사진 속에 너는 왜 해맑게 웃는데 우리에게 다가오는 이별을 모른 채 널 보낼 수 없는 나의 욕심이 집착이 되어 널 가뒀고 혹시 넌 나 때문에 힘들었니 아무 대답 없는 너 바보처럼 돼 너를 지우지 못해 난 떠나버렸는데 너의 눈, 코, 입 날 만지던 네 손, 길 작은 손톱까지 다 여전히 널 느낄 수 있지만 거진 불꽃처럼 다 들어가버린 우리 사랑 모두 다 너무 아프지만 이제 널 추억이라 부를게 보던 너의 까만 눈 향기로운 숨을 담은 너의 콧 사랑해 사랑해 내게 속삭이던 그 입술을 나 너의 눈 코 입 날 만지던 네 손톱 길 작은 손톱까지 다 모두 다 여전히 널 느낄 수 있지만 널 느낄 수 있지만 빛이 너에게도 똑같을까 Stars 바라보는 네 눈빛은 이별이란 뜻인 건가 No I don't wanna hold you back 달리는 시선으로 기다리지만 먼저 말을 해요 baby I don't wanna hold you back 거짓된 시선들로 널 바라보잖아 baby Tonight. 우리 둘이 함께 했던 빈 자리만 있던 걸까 Space 틈 사이로 달빛이 오늘따라 반쪽일까 왜 I don't wanna hold you back 어색한 시선으로 돌아보지 마 먼저 말을 해 I got your gift. 내가 떠나가줄게.